vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡Pero resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Cito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Argentina, porque esta semana, obviamente, la presidenta Cristina Kirchner tuvo que salir a enfrentar claramente a la decisión tomada por el juez Tomás Griesa de declarar a Argentina en desacato de lo que él había resuelto con respecto a los fondos buitres. Pero Cristina fue más adelante de eso todavía, porque habló prácticamente de una conspiración para voltear a su gobierno. Incluso puso como referencia las amenazas de muerte que aparentemente ha recibido por parte de un presunto comando islámico vinculado al ISIS, que está en el Medio Oriente, pero en el marco de eso dijo: si me pasa algo, no miren hacia Oriente, miren directamente hacia el norte. Obviamente refiriéndose a los Estados Unidos y a toda la campaña ofensiva que está haciendo el gobierno norteamericano y también los sostenedores de los fondos buitre contra la Argentina. En ese marco de agresión norteamericana contra Argentina, hay que computar también el comunicado de la embajada norteamericana advirtiéndole a ciudadanos gringos que vengan a la Argentina que este es un país con alto nivel de inseguridad y que tengan cuidado por las zonas en donde se mueven. Un comunicado absolutamente provocador, porque Argentina puede tener problemas de inseguridad, pero hay mucha más inseguridad seguramente en las calles de Chicago, de Nueva York o de Washington. Sí, el nivel de homicidios, digámoslo rápidamente, por según Naciones Unidas, Argentina, Cuba y Chile son los que tienen los más bajos niveles de homicidios de toda América Latina. Pero bueno, efectivamente, esa ofensiva se está en desarrollo contra la Argentina. Y no solo contra la Argentina, creo que tiene algo que ver con el nivel latinoamericano también, pero en particular, en el caso argentino, ha hecho que la presidenta incluso se quejase de que hay toda una maniobra especulativa a los efectos de producir una nueva devaluación con una doble idea, o obligar a la renuncia de la presidenta, o sea, el cambio de gobierno apresurado, o a que se tenga que ir en las peores condiciones posibles para que las elecciones del año que viene ni se le ocurra a un candidato oficialista poder ganar y que pueda ganar la derecha tradicional, digamos así. O sea que es una especulación que no, o una maniobra que no ha terminado, no ha concluido. De hecho, incluso en lo que hace a las maniobras especulativas, la presidenta se quejó de que aún dentro del Banco Central hay funcionarios que han filtrado información privilegiada para que a otros bancos y a financieras para que sepan de posibles controles o investigaciones. motivo por el cual después de eso terminó produciéndose la renuncia del presidente del Banco Central, Fábrega, que es un hombre que viene del sector financiero, un hombre de que estuvo al frente del Banco Nación, que es no es una figura política, sino es una figura tradicional del mundo financiero, que tenía buenas relaciones con el gobierno, pero es el quinto hombre del Banco Central que tiene este gobierno, y parece no aprender, porque cuatro de ellos pasaron tres de ellos pasaron a la oposición, el cuarto es esto, y una sola, Mercedes Marcó del Pont, sigue en el oficialismo. Se advierte además de que con la nueva asunción de Vanoli, un hombre vinculado a los sectores más nacionalistas de la economía kirchnerista, digamos así, van a venir sanciones e investigaciones sobre algunos bancos que han hecho maniobras con el dólar justamente para ir provocando la devaluación, ¿no? Ahora, Jorge, todo esto obviamente tiene que ver, es evidente que la ofensiva norteamericana y yo diría transnacional existe, eso es evidente, y no es solamente contra Argentina, sino como dijiste, contra todos los países de la América Latina, que con gobiernos revolucionarios o con gobiernos tibiamente progresistas, porque hay variantes en todo eso, de todas maneras no son aceptados por las multinacionales y por el poder mediático que tienen los Estados Unidos y sus cómplices en el continente. Pero también esto es una respuesta a algo que se viene diciendo desde los sectores de la izquierda más combativa, digamos, no desde la oposición cómplice también de todas estas jugadas, de que esto es producto de confiar en la salida capitalista para la Argentina. O sea, ese capitalismo humano muestra ahora que no es tan humano, no es tan pulcro y es tan salvaje como el que de alguna manera opera en el Medio Oriente. Sí, no solo eso, sino que es no ya un capitalismo humano, es buscar armar hegemonías capitalistas autónomas que puedan entrar a disputar a un capitalismo en crisis como es el de Estados Unidos y Europa, por ejemplo a través de las alianzas con Brasil, con los BRICS, etcétera. Eso es precisamente la geopolítica mundial que hoy está en danza, que produce estas peleas. Tal vez las peleas más fuertes son estas hoy por hoy a nivel económico, no digamos a nivel militar, porque a nivel militar están los temas de los recursos naturales del Medio Oriente y lo que está ocurriendo por allí. Y lo que queda claro es que no permite el imperialismo del norte, no permite ni siquiera eso, esas independencias, como vos decís, de un capitalismo por otras vías que no son, que no controlen ellos, ¿no? Que no, sí, se claro, controlen Wall Street. Ahora, el tema es cómo sigue esto, porque Argentina sigue diciendo, o sea, Cristina y el gobierno siguen diciendo queremos pagar y no nos deja. Grieza ha planteado ya el desacato. ¿Cuáles son las respuestas que se podrían esperar desde una posición más o menos soberana de la Argentina en lo económico? Digo, si no te dejan pagar, yo por lo menos pienso que no hay que pagar, pero Cristina está empeñada en que hay que pagar y bueno... ¿Cuál es la vía posible para evitar las consecuencias de este desacato? Porque ¿qué significa el desacato? ¿Que los inversores extranjeros se abstienen de venir a la Argentina? ¿Cuáles son las...? Hay una cuestión bastante evidente. La decisión de desacato que tomó el juez Grieza se hizo un día antes de que la Argentina aprobase una ley para poder pagar a los bonistas que tenían su dinero en el Banco de Nueva York para pagarlos por el Banco Nación de la Argentina. Si aceptan esto, pueden cobrar perfectamente. Un día antes, y para tratar de asustar incluso a aquellos bonistas que quisiesen hacer este cambio, Grieza dijo, esto es un desacato. Pero además, Grieza no parece ser nada tonto, porque decidió no poner ninguna multa, como le pedían los bancos, los fondos buitres. Y esto supone que esto puede ir como una nueva amenaza, una nueva espada de Damocles para otra oportunidad, cuando, si es que camina esta posibilidad de pagarles a los bonistas por el lado argentino y no por el Banco de Nueva York. Bueno, esta es la pelea que se sigue dando. Una pelea que obviamente después veremos se está dando también en distintas partes del mundo y obviamente sobre todo en la América Latina. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Sí, vamos a escuchar a un trovador mexicano, Byron Barranco, en la canción Especie Fatal. Que tiene mucho que ver con esto, la letra, ¿no? No le importa el futuro de la gente de abajo, de los niños que tienen en la calle su hogar. Por él todos los pobres pueden irse al carajo, él ya tiene su tajo, su mansión frente al mar. Su cochera es enorme y la tiene repleta, en su casa conviven con el clima ideal. No le importa si afuera se derrite el planeta, mientras goce sus bienes, no le importa ser mal. Es un indolente, un decadente, un predador universal. Teledependiente, indiferente, adorador del capital. Es un mono demente. Es un fósil viviente, es vergonzosamente de una especie fatal. A los derechos ajenos, la justicia lo ampara, pues la puede pagar. La codicia sin tope, la avaricia sin frenos, le han pulido en el arte de mentir y robar. En la escuela le dieron herramientas brutales para ser importante, para ser superior. Para estar en la cima de las clases sociales, amasando dinero y olvidando el amor. Es un comerciante, un elegante explotador profesional. Es un delirante, un ignorante del progreso espiritual. Es un mono demente. Es un fósil viviente, es vergonzosamente de una especie fatal. Bueno, y vamos a hablar ahora de Venezuela, porque hay una muy mala noticia esta semana. Por la noche, el día miércoles, fue asesinado el diputado más joven que tenía la Revolución Bolivariana, el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Se trata de Robert Serra. Serra es un compañero de todos los luchadores del barrio 23 de Enero y del barrio de La Pastora, dos barrios muy populares, muy emblemáticos de Caracas, y aparentemente entraron sicarios armados que mataron a él y a su compañera, que estaban en su casa, en su residencia, los balearon y obviamente huyeron. Esto recuerda otros hechos también que tienen que ver con el barrio 23 de Enero y con zonas muy fuertemente chavistas, y evidentemente es parte de una nueva etapa. Ya se había anunciado esto, lo había dicho el propio Nicolás Maduro y el alcalde Jorge Rodríguez, se habían dicho de que estaba en marcha una nueva campaña del sicariato, de las guarimbas y de la oposición armada que hay en Venezuela, para de alguna manera atacar a la revolución bolivariana. Hay que recordar también que este diputado asesinado, hombre dirigente del barrio este 23 de enero, estaba investigando, como decías vos fuera de micrófono, estaba investigando justamente el paramilitarismo colombiano, que formaba parte de esta estrategia violenta para desestabilizar al gobierno venezolano, ya que no es una casualidad que hayan elegido ese blanco para tratar de para atacarlo, ¿no? No, es evidente. Él estaba en todo el detrás de toda la pista cómo Lorenz Saleh y el grupo que fue extraditado desde Colombia habían armado toda una estructura de, diríamos, de grupo de sicarios que tenían objetivos muy claros, entre ellos eliminar a dirigentes connotados del chavismo. Esa era parte de, además de atentados y además de generar guarimbas, sobre todo en la zona de San Cristóbal, en Zulia, en Catia, en los barrios más, en los estados más complicados y también en los barrios más emblemáticos del chavismo. O sea que Nicolás Maduro salió rápidamente a decir que hay que tener mucha serenidad frente a estos hechos, que son provocaciones muy claras y que obviamente la justicia va a operar para tratar de descubrir quiénes son los culpables de esto y castigarlos. También salió Diosdado Cabello a hablar con los militantes de La Pastora y del 23 de enero para de alguna manera calmar las aguas, en función de que hay que tener mente, cabeza muy fría frente a acontecimientos que lo que están buscando es que el chavismo salga con todo a responder esto a nivel armado, y lo que está planteando obviamente el gobierno es que opere la justicia y que las estructuras de seguridad de Venezuela bolivariana de alguna manera protejan a la gente. Es un paso más, ¿no?, de toda esta carrera que lleva a la oposición apoyada por Estados Unidos de desestabilizar Venezuela, o sea, buscar siempre entre las contradicciones y entre una injusticia como esta, buscar una guerra civil. Es lo que ya tenemos en Siria, es lo que tenemos en otros lugares. No, y es un paso en el cual está involucrado abiertamente Álvaro Uribe Vélez desde Colombia. O sea, esto más claro, echémosle agua, pero todos estos últimos días han salido pruebas de cómo Uribe no solamente sostiene económicamente a los grupos venezolanos de la oposición, sino que también les da posibilidades de entrenamiento en Colombia, entrenamiento paramilitar en Colombia, para golpear. Bueno, y ahora nos trasladamos, obviamente este es un tema en desarrollo, lo seguiremos la semana que viene, pero nos trasladamos a Brasil, porque ya estamos a horas de las elecciones en Brasil. De hecho, en algunas radios en las que saldremos el propio domingo, día de las elecciones, y sigue, en las últimas encuestas, sigue Dilma Rousseff un ascenso bastante imparable, Jorge, ¿verdad? Sí, esto es así. De alguna manera, el surgimiento así tormentoso que tuvo la candidatura de Marina Silva tras la muerte del candidato del Partido Socialista de Brasil, digámoslo abiertamente, ya hay varios que lo están comentando esto así, tras el sospechoso accidente de aviación en que murió el titular, el que era candidato del Partido Socialista de Brasil. Y digo sospechoso porque esa candidatura, que no parecía prosperar demasiado, insufló, por razones obvias de sentirse apoyo hacia las víctimas, a Marina Silva con una fuerte arremetida, que incluso al inicio de esta situación, que no lleva mucho tiempo por otra parte, fue una campaña muy corta, ella aparecía venciendo en segunda vuelta por bastantes puntos al PT, y detrás de ella se sumó toda la derecha financiera y política de Brasil, incluso el propio Fernando Henrique Cardoso, que apoya a otro candidato, digamos, el que va en tercer lugar, había hecho gestiones para tratar de apoyar a Marina Silva. En esa situación hoy está totalmente revertida, pero es muy sintomático también un dato que me parece que asocia esto a lo que está pasando en Argentina, a lo que pasa en Venezuela y demás, es que cuando se produce la recuperación de la imagen de Dilma Rousseff y pasa al frente a esta candidata Silva, la bolsa de Brasil tiene una caída de más del 4% como no hubo en los últimos 3 años. Con lo cual queda muy claro que el sector financiero de Brasil está detrás de la posibilidad de terminar con 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores. Sí, en ese intento que hicieron de levantar esta candidatura de Marina Silva, era decir que perseguía las mejoras ecológicas. De hecho, se la llama la derecha ecologista. O sea, imagínense la contradicción que es estar en la derecha y luego cuidar la naturaleza y cuidar el medio ambiente. O sea, es algo que no se puede creer. Y una de las campañas era precisamente que era una mujer afrodescendiente, que venía del sector más pobre. O sea, quisieron atrapar un sector de la izquierda y de la gente más pobre. Y bueno, todo, y que fue ministra del PT, por otra parte. Claro, y entonces todo eso se ha ido, bueno, a fuerza de trabajo de los medios de comunicación también alternativos, se ha ido cayendo, ¿no? Sí, hicieron una campaña como la que hicieron para Obama, ¿verdad? Vender a un Obama maravilloso y después el más guerrerista de los gobiernos norteamericanos, seguramente lo tendrá Obama entre sus candidatos. Pero lo interesante es cómo se subió a la campaña para reforzar a Dilma Rousseff Lula. O sea, Lula ha operado muy fuertemente. Incluso en un momento había dudas si bajaba mucho Dilma, si Lula no aparecería como candidato. Pero bueno, Lula se subió con todo a la campaña que habla de más cambios, más futuro. Y es muy probable que la diferencia que haya, si es que no vence Dilma Rousseff en la primera vuelta, cosa que creemos que es bastante difícil, no creemos que le alcance todavía este subidón para ganar en la primera vuelta, sí va a tener una diferencia importante como para ir a una segunda vuelta mucho más segura de lo que parecía. Porque los votos de Aécio Neves, que se han ido, Aécio Neves es el tercer candidato del PSDB, la tradicional socialdemocracia brasileña de derecha, se han ido muchos votos hacia Marina Silva, pero y por lo cual ha bajado Aécio Neves. Pero esos votos a Marina Silva, más la suma de los votos que le podrían venir de Aécio Neves en una segunda vuelta, no le alcanzarían para ganarle a Dilma Rousseff en segunda vuelta. Si Dilma logra una buena ventaja, obviamente va a haber una campaña muy fuerte con Lula como protagonista. Ahora, el tema es si después de todo esto, las clases populares brasileñas, que siempre son convocadas para votarlo a Lula en primera, Lula en segunda, Dilma Rousseff en primera y en segunda, se les dan las demandas que están planteando y que han provocado hace muy poco grandes movilizaciones, porque de lo contrario es un uso y un abuso esto. Siempre que se necesita a los pobres, se los convoca y después las alianzas que hace también el PT con sectores empresariales, con la Iglesia Universal, con los evangelistas, siempre terminan complicándole el cumplimiento de estas demandas. Fíjense estas alianzas, así cortito, sobre todo con las evangelistas, cómo nos vienen mal a las mujeres, porque no se han tocado los temas que piden las mujeres feministas y pobres de Brasil, que es el derecho a decidir con el tema del aborto, los sectores del LGBTI, que son los discriminados sexualmente. Y además hay otra reforma pendiente, que es la reforma de los medios de comunicación, que el propio Partido de los Trabajadores ha pedido y ha planteado que es indispensable que se lleve adelante como en otros países latinoamericanos y no el gobierno de Dilma decidió no tocar el tema. La semana que viene comentaremos los resultados de esta primera vuelta. Vamos a escuchar a Jorge Cafrune ahora cantando el último Sapucay. Cafrune, que fue asesinado durante la época de la dictadura militar, le rinde un homenaje a los bandoleros rurales, Ángel Vicente Gauna y Isidro Velázquez, que operaban en el Chaco en los años 60 y fueron asesinados en 1967, y este es el homenaje de Jorge Cafrune. La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el Chaco, porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y bar. Ya no está Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado, y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera lo esperan en una emboscada, y en una descarga certera ruge en la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancahuán, un Sapucay, pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar. La muerte apagó la risa de los machetes en los quebrachos, la pólvora entre los huesos se hizo ceniza en dos pechos varados, sin una vela encendida, sin una flor a su lado, sin una cruz en la tierra, hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera lo esperan en una emboscada, y en una descarga certera ruge en la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancahuán, Sapucay, pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano nos comunicamos con México para hablar con nuestra colaboradora habitual, Patricia Barba, que integra el FEMCAI, ese frente de radios independientes que en la cual también está Resumen Latinoamericano. Y con ella queremos hablar de este nuevo hecho bochornoso que la verdad que está muy ocultado todavía por los medios de comunicación, por lo menos en América Latina, que ha ocurrido en la localidad de Guerrero, más precisamente en una ciudad que se llama Iguala, donde fueron masacrados varios estudiantes que paradójicamente estaban trabajando y creo que recogiendo fondos para trasladarse al Distrito Federal para conmemorar un nuevo aniversario de la masacre de Tlatelolco. Y en ese marco fueron baleados por la policía y por grupos paramilitares. Y bueno, esto es lo que de alguna manera queremos charlar con Patricia, que nos ponga en contexto sobre qué ha ocurrido y cuáles son las causas de esta nueva masacre. Patricia. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, María. Un saludo a ustedes con mucho cariño y a toda su audiencia. Bien, vamos a contextualizar qué sucede con la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Ha sido siempre un semillero de profesores con una gran conciencia social, algo que no conviene a la política neoliberal instalada en México desde la llegada de Salinas de Gortari. Entonces, El pasado 26 de septiembre, alrededor de las 9 de la noche, 80 estudiantes de esta normal, que por cierto, déjame decirte que fue de donde se graduó, de donde salió uno de los luchadores más memorables de México, el gran Lucio Cabañas Barrientos. Estos estudiantes, 80 estudiantes de la normal rural, se dirigían a Chilpancingo, la capital de Guerrero, desde Iguala, a bordo de 3 autobuses de la empresa Costa Line, porque estaban llevando a cabo actividades de colecta de recursos para costear los gastos de la propia normal, porque tú sabes que está totalmente descuidada la educación. De hecho, hay una política de eliminar las normales rurales en todo el país. Bueno, al salir de la central de autobuses, a Chilpancingo, varias patrullas intentaron cerrar el paso a los autobuses y empezaron a disparar de manera intermitente sin dar advertencia alguna. Después de una persecución, los normalistas fueron cercados y al posicionarse las patrullas, varias patrullas, en la parte trasera de la caravana de los autobuses, los normalistas tuvieron que descender y se dirigieron a una patrulla que se encontraba estacionada enfrente. Sin mediar una sola palabra, los policías municipales empezaron a disparar en ráfagas de manera indiscriminada desde las distintas posiciones y cayeron heridos varios estudiantes. Aldo Gutiérrez, alumno de primer año del municipio de Ayutla, quien estaba junto con todos los estudiantes que estaban recolectando fondos, y debido a ese ataque se encuentra actualmente en estado vegetativo. Los estudiantes que se encontraban en el autobús fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y fueron sometidos, los acostaron en el piso. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones. Bueno, los municipales se retiraron y se llevaron alrededor de 20 normalistas, a la vez que otros estudiantes se reorganizaron en el lugar de los hechos. Bueno, a las 24 horas, a las 12 de la noche, los estudiantes empezaron a informar sobre estos hechos a los medios de comunicación que estaban ahí presentes. El saldo de los eventos, de este evento en particular, fue de 2 estudiantes muertos. Sus nombres son Daniel Solís y un estudiante de primer año de la licenciatura bilingüe. A las 4 de la tarde del día siguiente, estando los estudiantes en la fiscalía para dar seguimiento a la denuncia, el Ministerio Público les dijo que no tenían a nadie registrado, que no había nadie preso en esas instalaciones. Posteriormente, el día 28, se interpuso una denuncia por la desaparición de varios estudiantes. Actualmente hay 57 estudiantes desaparecidos. No se sabe dónde están. Y el saldo de este ataque indiscriminado es de 9 personas muertas. 3 de ellos nada más son estudiantes de Ayotzinapa. 3 de los otros fallecidos son estudiantes que iban en uno de los camiones. Son futbolistas, jovencitos que iban a una competencia de fútbol que no tenían nada que ver, ¿no? Y 3 personas que tampoco tuvieron que ver con los estudiantes. Civiles que se murieron como resultado del fuego cruzado. Esto es un ejemplo nada más de lo que el estado de descomposición que priva hoy, desde que inició la administración de Peña Nieto, hemos observado un retroceso, es decir, una intención de reinstalar en México el régimen terrible que privaba en los años 60 y 70, con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría. Entonces, Peña Nieto, no motu propio, porque Peña Nieto es un individuo que no decide, le decimos aquí, es un pelele, pero la política que viene desde Allende las fronteras es destruir, aniquilar cualquier intención de la sociedad civil de cambiar el estado de cosas, y particularmente dirigida a los estudiantes que tienen una gran conciencia social, como ha sido la tradición de las normales rurales, específicamente la de Ayotzinapa. Patricia, paradójicamente esto sucede en un municipio, no sé si es paradójico, pero en un municipio donde gobierna no el PRI ni el PAN, sino el PRD. ¿Qué cortocircuito se produjo ahí entre esta llegada de los estudiantes y lo que ocurre en ese municipio, que tengo entendido que el gobernador o el alcalde abarca, es un personaje bastante siniestro, ¿verdad? Sí, es muy siniestro, y déjame explicar qué ocurre con esa coalición que ocurrió en el estado de Guerrero, para que el PRD de manera muy pragmática dijera que gobierna ese estado. En realidad no. Ángel Aguirre Rivero es un expriista. Es un expriista que con una trayectoria bastante oscura, porque estuvo muy relacionado con este otro gobernador represor de los campesinos de la Sierra del Sur, de la OCS. Entonces, no es un hombre progresista, no ha sido un hombre de izquierda, de una trayectoria de izquierda. Simplemente el PRD hizo una coalición ahí muy extraña con Ángel Aguirre Rivero, que salió del PRI porque no fue candidateado por el propio PRI para la gubernatura de ese estado. Entonces, ¿qué ocurre? El PRD, de manera muy pragmática y muy cínica, se alía con Ángel Aguirre Rivero, lo lleva a la gubernatura, pero este individuo no tiene ninguna convicción de izquierda, ni democratizadora, ni nada por el estilo. Lo que ha ocurrido con el PRD es lo que ha sucedido a nivel nacional con este partido. Es actualmente un cascarón, ha abandonado sus principios, los principios que le dieron nacimiento al PRD, y ha adoptado una política muy cínica, aliándose con el poder, digamos en este caso con el priismo y con el panismo en varios estados, y a nivel federal pues firmó el Pacto por México, que ha sido un desastre, que ha abarcado todas las políticas y todas las contrarreformas que tienen a México en este estado de crisis tremenda, ¿no? De un crecimiento del menos del 1%, en fin, ese es el contexto, y el alcalde es exactamente lo mismo. El alcalde de Iguala no tiene ninguna convicción de izquierda, ni mucho menos. Es un hombre bastante corrupto, ¿no? ¿Qué reacciones ha producido esta masacre, esta nueva masacre, en el resto del país? Sabemos de que ha habido algunas movilizaciones importantes, sobre todo por parte del estudiantado, pero ¿cómo crees que esto de alguna manera encaje en la posibilidad de que la gente reaccione frente a esto, que no solamente se está produciendo allí, sino en varias localidades? Esta última semana ha habido ejecuciones sumarias, grupos armados, obviamente ligados a los cárteles, golpeando a gente y matando a gente. La imagen que da es que hay un descontrol absoluto por parte del Estado, y que el Estado además está involucrado en muchas de estas masacres, ¿no? Sí, mira, como yo lo decía en el programa de antier, en el programa del lunes, es imposible que se denuncie a Ángel Aguirre Rivero, es imposible que se denuncie al titular de la CNDH, por una sencilla razón, Carlos y María, porque forman ellos forman parte de una mafia que se ha instalado en los puestos de gobierno. Y si tú vas al Congreso a solicitar un juicio político contra Ángel Aguirre, contra Raúl Plasencia Villanueva, que es el titular de la CNDH, que no sirve para nada más que para condonar crímenes y violaciones de los derechos humanos, curiosamente, estás yendo con los mismísimos miembros del mismo cartel. Para mí, los que están instalados en el aparato gubernamental a nivel federal y a nivel nacional, a nivel estatal, son un cartel muy peligroso, un cartel peligroso precisamente porque con la ley en la mano están destruyendo al país. Entonces, tú vas al Congreso o vas a la PGR, que está adscrita al Ejecutivo, y el Ejecutivo. Estás hablando de Peña Nieto, que cometió un sinnúmero de crímenes de lesa humanidad contra el país. ¿Y qué les vas a decir? ¿Castiguen a su compinche? ¿Castiguen a su cómplice? Pues es como si le pidieras al Capone que forme una comisión de derechos humanos para que castigue los crímenes de Al Capone. De ese tamaño se los pongo así. Es muy grave lo que está ocurriendo en México. En cuanto a que eso incremente la lucha, la conciencia social, pues aquí hay dos maneras de percibirlo. Sí, hay muchos movimientos, está Morena, están los sindicatos, está la CENTE, están los propios estudiantes, que por cierto, los estudiantes del Politécnico están en una manifestación masiva, enorme, porque el Politécnico también está tratando de eliminar el antiguo plan de estudios para, en lugar de graduar ingenieros, graduar solamente técnicos. Es decir, es una embestida contra la educación brutal. Entonces, la conciencia social está dividida en dos partes. Los que escuchan los medios alternativos, pues están curiosos y están protestando y aumenta la indignación. Pero los que siguen escuchando Televisa y TV Azteca, pues, y no tienen acceso o no se enteran de que existe esta otra información alternativa, siguen pensando que el gobierno está haciendo bien y que la policía tiene todo el derecho de usar las armas contra los fascinerosos de la normal de Ayotzinapa porque son unos delincuentes. Pero déjame decirte, con todo y eso, ha bajado mucho la popularidad de Peña Nieto. Como quiera que sea, la gente ya está creciendo la indignación social, independientemente de que los medios no informen lo que deben informar, sí crece ya la indignación. Y nada más quiero mencionar aquí una cuestión muy, muy indignante, ¿no? Este señor, este individuo, miembro del empresariado, el mega empresariado, Henry Kissinger, uno de los hombres más peligrosos en Estados Unidos, con más peso político, Henry Kissinger le hizo entrega hace unos días, el pasado 24, a Peña Nieto de un reconocimiento como el estadista del año. O sea, estamos hablando aquí que los empresarios del cartel financiero internacional que tiene su punta de lanza en los Estados Unidos, encabezados por Kissinger, están muy contentos por la entrega de la riqueza nacional que acaba de hacer Peña Nieto a los capitales transnacionales. Para ellos es un estadista. Para ellos el secretario de Hacienda, que es un ampón, Luis Videgaray, es el secretario de Hacienda del año, ¿no? Pero el caso es que bajo su mandato ha decrecido el Producto Interno Bruto ha decrecido de manera brutal y entonces tienes aquí que están velando por los intereses de las grandes empresas transnacionales y están destruyendo México. O sea, eso es verdaderamente un absurdo, ¿no? Sí, clarísimo, clarísimo. Esto que contás de Kissinger es la frutilla de la torta que faltaba, ¿verdad? Bueno, se llama Appeal of Conscience Foundation. Sí. Apelación a la conciencia, así se llama esa fundación, porque es cinismo, ¿no? Sí, justamente el hombre que colaboró activamente para derrocar a Salvador Allende, ¿verdad? Sí, un criminal de Venezuela, Henry Kissinger, ¿no? Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo este informe y ya nos comunicaremos en otra oportunidad para seguir estas dificultades del México que te toca vivir, ¿verdad? Realmente son... duele muchísimo leer las noticias sobre México y también no leerlas, porque también es verdad que hay una manipulación informativa tremenda para ocultar lo que realmente está ocurriendo. Pues muchas gracias a ustedes, a ti, Carlos, a ti, María, por preocuparse por lo que ocurre en este país y seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. La

vaya tema, de todo. Ahí, obviamente, opinaron, estaba Martha Harnecker, estaba también, que fue una figura muy mimada durante todo el encuentro, Pablo Iglesias, de Podemos, que mostró bastante la hilacha también, Pablo Iglesias, porque de alguna manera habló sobre los procesos como el nicaragüense, el salvadoreño y Cuba, y dijo que todos esos procesos ahora son inviables, porque hay que pensar en cosas nuevas. De alguna manera, las críticas que le hizo a la Revolución Cubana no gustaron a algunos delegados, por lo cual Pablito Iglesias tuvo un mal debut en este encuentro latinoamericano. Y entre las conclusiones de la declaración latinoamericana que se hizo para la segunda emancipación, se plasman los principales ejes para el fortalecimiento de los procesos políticos y de los gobiernos de la región. Se rechaza todo tipo de injerencia, reivindicando el derecho a autodeterminación de los pueblos. Se levanta la bandera de las principales luchas de nuestros pueblos y se alerta sobre el peligro inminente que supone una contraofensiva de derecha o restauración conservadora. Pues es que hay un dato que es importante, que Panamá invitó a Cuba a participar en la próxima cumbre de las Américas del año que viene, del 2015. ¿Y qué dijo Estados Unidos? Dice que se opone a que la participación de Cuba, pero que este es un tema que todavía no supone definiciones porque no está la invitación formal a Cuba. El único detalle que no dicen muchos cables de que la UNASUR planteó que si Cuba no participa en la cumbre de las Américas, no van a participar tampoco los países de la UNASUR. Por lo cual, es un interesante punto de disputa y de tironeo con Estados Unidos, que no dudo que Panamá va a terminar haciendo lo que quiera los Estados Unidos, pero esto podría tener consecuencias muy serias para el resto de América. En este encuentro latinoamericano que progresista que se realiza en Ecuador, también participó el politólogo argentino Atilio Borón, quien dijo que el futuro de América Latina pasa por una abierta unidad para frenar precisamente el avance de los Estados Unidos. Si no hay unidad, obviamente nos vamos a convertir en la estrella 51 de la Unión Americana. Y destacó todo lo que significó la revolución cubana para el continente. Dice, la amenaza es tan fuerte, dice Borón, y el proyecto estadounidense busca que América Latina vuelva a la situación que había la noche del 31 de diciembre del 58, porque de alguna manera están tratando de romper este nexo de unidad que se ha dado en el continente para enfrentar al imperialismo norteamericano. A lo mismo se refirió también el expresidente de Honduras, Mel Zelaya, que participó en el encuentro, y que dijo que Estados Unidos ejerce una injerencia sistemática en los asuntos internos de su país. Algo que constató personalmente, dice, porque cuando yo era presidente, en su momento Estados Unidos pidió asilo para el terrorista Posada Carriles en Honduras, cosa que obviamente nosotros rechazamos, pero lo hicieron de una manera tal como si nosotros fuéramos los sirvientes de Estados Unidos y que hubiéramos estado contentísimos de aceptar semejante propuesta. Discursos como estos fueron los que de alguna manera marcaron todo el tiempo de este encuentro, que se convirtió en una abierta denuncia a la injerencia norteamericana en el continente. Razono lo que creo, vivo y pienso libremente, a pesar de ser creyente, creo más en lo que veo, qué sentimiento tan feo, desconfiar como de Osama o de Hussein, bueno Obama, de tu discurso quisiera creer que fue verdadera, cada frase en tu programa, la gesta bolivariana está en manos bien morenas y si corre por tus venas el color de una cubana y de tu abuela keniana. Ese buen afroamericano demuestra que ser humano es mejor que ser potente. No sigas indignamente jodiendo al pueblo cubano. Me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mr. Obama, la verdad. Respeta el derecho ajeno, la vida humana respeta, trabaja por un planeta tolerante, justo y bueno, donde el blanco y el moreno convivan serenamente. Bloquea cualquier corriente que haga daño a tus hermanos latinos, americanos, vecinos del continente. Demuestra ser diferente, no solo por el color de tu piel, ten el valor de desbloquearle la mente y el corazón a la gente que vive con el deseo de torturar como a un reo a un país extraordinario, digno y revolucionario, con tan cobarde bloqueo. Y me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mr. Obama, la verdad. Sonido Quinto. ¡Come! Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Bueno, y en este segmento de Colombia, hoy tenemos la suerte de tenerlo otra vez a nuestro querido compañero Javier Calderón, que anduvo un poquito de gira por varios países y que nos va a traer seguramente la información más destacada de lo que está ocurriendo, no solamente en Colombia, sino también en las negociaciones en La Habana. Javier. Un saludo para todos los oyentes de Resumen Latinoamericano y para todo el equipo de trabajo. En primer lugar, bueno, quisiera mostrar nuestro rechazo al asesinato del compañero de diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, ocurrido en esta semana, porque consideramos que es un atentado no solamente proveniente de los sectores de la derecha venezolana, sino también de la derecha colombiana, que siguen mostrándose y desestabilizándose el proceso venezolano. Y Javier, sí, de esto hemos hablado obviamente recién, y marca también esto que está pasando en Venezuela, más las amenazas de muerte reiteradas que han denunciado ustedes desde Marcha Patriótica estas pasadas semanas, contra militantes, contra estudiantes de la FEU, están marcando que la ofensiva norteamericana y transnacional sigue afectando fuertemente a América Latina. Pero nos interesa un poco destacar qué está pasando en Colombia en función de las últimas discusiones que se están haciendo en La Habana con la incorporación de las víctimas, y también que nos cuentes un poco esto de la repercusión de las amenazas. Sí, bueno, todo eso está unido, todo eso hace parte, como siempre yo lo he expresado, del debate latinoamericano. O sea, no estamos hablando de situaciones diferentes. La ultraderecha colombiana y los sectores militaristas vienen arremetiendo contra el proceso de paz y están articulados en todo eso que vos llamas el avance norteamericano sobre América Latina. En el contexto de desarrollo de los diálogos en La Habana, la ultraderecha viene atacando todas las acciones que se adelantan, viene saboteando los viajes de las víctimas del conflicto que están participando de los debates y que están ambientando y que están exigiendo un cese bilateral del fuego. La participación de las víctimas ha generado un buen ambiente en los sectores que estamos trabajando por el proceso de paz, por el apoyo al proceso de paz, pero ha generado también el rechazo y la violencia de los sectores militaristas que se han enseñado contra las personas que viajan a La Habana como parte de las delegaciones de las víctimas, pero también han desplegado toda una movilización ya conocida por nosotros de amenazas, de atentados y de acusaciones contra las víctimas. Uribe no ahorra señalamientos contra las víctimas revictimizándolos. Digamos, él fue y ha sido uno de los principales victimarios en los últimos 20 años, junto con toda la oligarquía colombiana, y vuelve e insistentemente revictimiza, digamos, a estas personas, a personas que han perdido a sus seres más queridos, personas que han sido violentadas en este largo y cruento conflicto, digamos. Por lo tanto, pero él lo hace no solo para ensañarse contra estas personas, sino para generar un clima contrario al proceso de paz, generando un clima contrario a los procesos latinoamericanos. Una preguntita, ¿qué fue lo que motivó que el gobierno de Colombia diese incluso marcha atrás en dar a conocer los borradores de los puntos que se habían acordado? Aparentemente hubo algunas desinformaciones en ese marco que decís vos de atentar contra el proceso de paz, pero ¿cómo evaluás esto de que hayan tenido que hacerse esos borradores? Se hicieron, bueno, en ese contexto de ataques contra el proceso, la ultraderecha colombiana viene diciendo que se está entregando el país a la insurgencia, cosa que pues es totalmente lejano a la realidad, porque Santos pertenece precisamente a los grupos oligárquicos que no han cedido en los elementos necesarios o en los puntos necesarios para que se cree un contexto de justicia social. Los puntos que han salido a la luz pública sobre los acuerdos pues dan cuenta de que hasta ahora se han avanzado en algunos pequeños asuntos, bueno, asuntos importantes, pero que no, por ejemplo, que no constituyen un avance significativo para la distribución de la tierra, para resolver el problema de que es uno de los principales problemas del país, que es la apropiación indebida de la tierra por parte de los latifundistas, del trabajo con las zonas de reserva campesina. Por ejemplo, el gobierno ha insistido en que las zonas de reserva campesina van a ser parte de los acuerdos, cuando en este momento, desde hace 25 años, 24 años, las zonas de reserva campesina son parte y un derecho constitucional de los campesinos colombianos. Se ha negado el gobierno colombiano a darle viabilidad a las zonas de reserva campesina, que ya están constituidas de hecho, que cumplen con todos los requisitos de la ley, y que el gobierno las viene impidiendo para meterlas como si fuera una gran concesión al movimiento campesino dentro de los acuerdos de paz de La Habana. Por lo tanto, es un juego retórico de Uribe y de los sectores militaristas que pretende minar o atacar, bombardear el proceso de paz. Eso es lo que está ocurriendo, porque en La Habana, lastimosamente, bueno, se han dado avances, pero no se han dado avances sustanciales que nos permitan decir que estamos hoy ante la firma inminente de un acuerdo. El gobierno colombiano ha tratado de mostrar que hay muchos avances, que estamos a puertas de firmar un acuerdo en Colombia de paz, un tratado de paz duradero, pero bueno, los acuerdos lo desmienten, y también desmienten a la ultraderecha que está diciendo que se le está entregando el país a la insurgencia. Nos están, como dicen en Argentina, corriendo por derecha el debate de la paz, y el movimiento popular tiene, y eso nosotros lo tenemos claridad. Por eso vamos a salir de nuevo a las movilizaciones, vamos a salir de nuevo a las calles a romper, digamos, esa visión derechista de la construcción de los acuerdos, que en definitiva no nos van a favorecer a ninguno de los colombianos. ¿Qué hay de cierto, Javier, de que se meterían las discusiones como avalando el tema el Papa Francisco? Esta semana nos llegó una información sobre la presencia a través de Argentina, de un contacto entre José Mujica del Uruguay y el Papa Francisco, para participar activamente en el cierre de la, aparentemente a pedido del gobierno colombiano, en el cierre de las discusiones de La Habana que se harían a fin de año. Pues mira, nosotros en Colombia, precisamente por este contexto que yo les acabo de relatar, hemos venido pidiendo a los gobiernos, a los partidos, a los movimientos populares y a los sectores democráticos, incluyendo los sectores democráticos de la Iglesia, a que se vinculen activamente en la consecución de esos acuerdos, porque la situación de injerencia norteamericana negativa, digamos, en la constitución de esos acuerdos, la voluntad negacionista y violenta de los sectores militaristas colombianos son dos factores muy difíciles de quebrar en este momento, y necesitamos todos los colombianos y colombianas que queremos la paz con justicia social que esos sectores se acerquen. Por lo tanto, bueno, no es de conocimiento público esta situación, nosotros no lo conocemos, pero sí viene siendo cierto un acompañamiento más profundo de la Iglesia en el proceso. De hecho, vienen acompañando y organizando los viajes de las víctimas a La Habana, vienen acompañando todo ese proceso. Por lo tanto, sí sentimos que hay un compromiso mayor del Vaticano respecto al proceso de paz, respecto a la construcción de los acuerdos, al mejoramiento del ambiente político en Colombia. Ellos vienen insistiendo en que en Colombia tenemos que trabajar por la paz, que están comprometidos. En el mes de septiembre ellos participaron activamente en la Semana por la Paz. Por lo tanto, pensamos que si esto es cierto, los rumores, digamos, de una presencia más activa de Mujica y del Papa Francisco, pues yo creo que son buenas noticias. O sea, todos los apoyos, yo creo que ojalá, como ocurrió esta semana en Ecuador, en el encuentro progresista, donde unánimemente los partidos, los líderes políticos, los académicos que participaron, nos dieron el respaldo a los colombianos y a las colombianas en ese propósito de conseguir la paz. Necesitamos, no es cierto que en Colombia estemos a puertas de lograr un acuerdo de paz, y por eso necesitamos de todo el apoyo de ustedes, porque el mensaje del gobierno de que estamos a puertas de conseguir un acuerdo es para inmovilizar a las fuerzas sociales populares en el propósito de la solidaridad y el apoyo necesario para conseguirlo. Te quería preguntar, ¿qué consecuencias en la justicia hubo? Porque estaba planteado que la hubiese en el debate en donde Iván Cepeda acusó con pruebas a Uribe de sus vinculaciones con el paramilitarismo. Mira, fue un gran debate que por fin se empezó a dar en Colombia, que yo creo que es el comienzo de un debate que nos va a tardar muchos años, y es mostrar y descubrir cuál fue la estrategia estatal del paramilitarismo en Colombia y sus principales agentes y dirigentes. Yo creo que, para responderte, no ha habido ninguna consecuencia jurídica, precisamente porque porque no es tan cierta la división o la apariencia opositora de Uribe. Uribe fue una construcción del establecimiento colombiano y de la oligarquía colombiana, y ellos están comprometidos en defenderlo y en impedir que la justicia opere sobre él, porque si la justicia opera sobre él, seguramente se desencadenará pues la caída de todas las personas que lo apoyaron, que ya sabemos que fueron la mitad del Congreso colombiano, la mitad del empresariado, los militares, los Estados Unidos, los israelitas, bueno, el propio Santos. O sea, que ahí estamos hablando de que Uribe no es el señor del paramilitarismo, es el principal eslabón que abrirá las puertas para conocer que esto fue, así como lo hemos venido diciendo desde el Movimiento Popular hace mucho tiempo, una estrategia del Estado, parte del terrorismo de Estado, y pues que el movimiento popular tendrá que luchar por muchos años para que conozca la verdad. Javier, por último, ¿cómo, qué son las águilas negras que están amenazando a todo el mundo? Digamos, antes eran autodefensas campesinas, el paramilitarismo, ahora, ¿quiénes constituyen las águilas negras? Sí. Antes, en los años 60 se llamaban pájaros, después eran el MAS, después fueron... Es la estrategia de terrorismo Estado en Colombia, ejercida por sectores, por alianzas de poder local, regional y nacional, que vinculadas con el narcotráfico, vinculadas con los militares, vinculadas con los políticos. Es la alianza macabra que se ha constituido en Colombia de derechas para impedir que se logre la paz, para impedir que sectores de la oposición y de la izquierda democrática, del movimiento popular, avancemos en la lucha por los cambios y las transformaciones del país. Y se cambian de nombre, se ponen el clan Úsuga, los rastrojos. Bueno, es el paramilitarismo en Colombia, que hoy habilidosamente el gobierno lo ha empezado a llamar con otros eufemismos para decir que el paramilitarismo dejó de existir en Colombia. Tanto, para darles un dato que no es menor, Estados Unidos sacó de la lista de terroristas a los paramilitares, porque supuestamente ya no existían. Los tienen presos, hicieron toda la maniobra, en 2 o 3 años van a salir libres. Hay personas que confesaron más de 5.000 crímenes y ya están caminando por las calles de Colombia como ciudadanos de bien. Bueno, eso es lo que estamos. En Colombia está vivo el paramilitarismo, las águilas negras, los rastrojos, los urabeños, bueno, en fin. Todos estos grupos son parte y siguen siendo parte de la estrategia paramilitar que no se acaba. ¿Y siguen teniendo relación con altos mandos del ejército? Pues mira, eso es lo que viene diciendo las ONGs colombianas, el mismo alto comisionado para las Naciones Unidas. O sea, en Colombia es casi que una verdad a grito, pero que nadie se atreve a decir por las implicaciones jurídicas y por las implicaciones físicas y de vida, digamos, que eso implica, pero es que las operaciones, así como se supo con el tema del DAS, las operaciones, la inteligencia, todas las acciones previas para que estos grupos cometan sus actos criminales, pues han salido de los cuarteles, han salido de los de las instituciones de inteligencia del Estado. Fíjese, al punto que el propio negociador del gobierno en La Habana esta semana denunció que los militares, pues, prácticamente le tienen interceptado su tablet, le tienen interceptado su computador, sus teléfonos. Así que estamos ante un monstruo llamado militarismo en Colombia, que es autónomo, que no depende que no obedece, digamos, ciegamente a la oligarquía y que está en un pulso de poder. Ellos quieren impunidad en el proceso de paz, quieren que además de que haya impunidad, la izquierda no tenga ninguna posibilidad de disputa política después de construir los acuerdos. Eso es lo que se viene tejiendo, eso es lo que representa Uribe, eso es lo que representa todos los sectores pues de los que estamos hablando. Bueno, hemos estado con Javier Calderón, responsable internacional de Marcha Patriótica, y obviamente seguiremos con este tema en próximos programas. Recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noche inmensa, no es la ceniza en vilo de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Bueno, y después de despedirlo a Javier Calderón, vamos a leer un comunicado que nos llegó recién de la coordinadora Simón Bolívar del barrio 23 de Enero de Caracas, con motivo del asesinato del diputado Robert Serra, que dice claramente lo siguiente: la coordinadora Simón Bolívar se une al duelo por la partida del diputado de la Asamblea Nacional Robert Serra y el de su esposa María Herrera, dos venezolanos más víctimas de la violencia y el odio. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad ante tan irremediable pérdida a sus familiares y amigos, a sus compañeros de organización, a sus colegas parlamentarios, así como a todo nuestro pueblo por tan triste pérdida. Exigimos que se haga justicia en este caso, al igual que en tantos otros crímenes que se perpetran en el país y donde son víctimas el pueblo pobre. Con Bolívar y Chávez decimos a la carga, desde Venezuela, tierra de libertadores, a 522 años del inicio de la resistencia antiimperialista en América y a 204 años del inicio de nuestra independencia. Coordinadora Simón Bolívar, revolucionaria, solidaria, internacionalista, indigenista, popular y socialista. Bueno, son los compañeros con los que nosotros obviamente estamos más conectados allí en Caracas y con los que de alguna manera tenemos la relación también a partir de salir nuestro programa en la radio Al Son del 23. Y precisamente la música que vamos a escuchar ahora tiene que ver con el 23 de enero y con Colombia, que es el segmento que estamos cerrando, porque vamos a escuchar al cantante llanero venezolano Adolfo Mayo, que le rinde homenaje a quien fuera el líder máximo de la FARC, Manuel Marulanda Vélez. El tema comienza con una pequeña locución del comandante de la FARC, Iván Márquez, agradeciendo a los militantes del barrio caraqueño 23 de enero por haber levantado el primer monumento a Marulanda en Venezuela y precisamente en ese barrio. Allí fue homenajeado Manuel Marulanda y es homenajeado cada aniversario de su muerte, y este tema tiene precisamente, relata las hazañas revolucionarias de Marulanda y el compromiso del pueblo venezolano con la FARC y con los revolucionarios colombianos. Vamos a escucharlo. Partimos entre ustedes nuestro corazón. Su solidaridad internacionalista con la crucial lucha que libran las FARC es una extensa cadena humana de afectos revolucionarios empujando el sueño de justicia del común, el de la nueva Colombia, la patria grande y el socialismo. A los apreciados compañeros del 23 de enero, nuestra eterna gratitud por este espacio, este rinconcito bolivariano en el corazón de Caracas, que ya conoce el mundo como Plaza Manuel Marulanda Vélez, meca meridional de los revolucionarios del continente y allende los mares.

¿Y por qué lo niegan? ¿Y por qué viran la espalda a eso? ¿Por qué? Si es un honor. Es un honor ser parte de esta tierra. Entonces hay que rescatar ese sentimiento. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que trabajar, pero unidos. La única manera de triunfar es unirnos. No hay otra. No hay otra. ¡Vaya ya! ¡Vaya ya! ¡Vaya ya! Bueno, y seguimos hablando de la brigada que realizábamos en el norte de Argentina, en la población de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, y vamos a escuchar a Walter Soriano. Él es un compañero abogado que se recibió en la Universidad de Abogacía de La Habana, y él nos comenta por qué la brigada en Jujuy. Y las razones, digamos, por las cuales nosotros, como miembros de aquí, de la brigada, insistimos para que la brigada se realice en mi provincia de Jujuy, aquí en la quebrada de Humahuaca, por razones muy claras, ¿no?, y muy evidentes, como el caso tanto de las necesidades que padece nuestra provincia, especialmente la zona del norte, de la Puna, y digamos, esas necesidades de alguna forma son consecuencia de un olvido de un sistema, prácticamente. Y yendo más en su profundidad, podemos decir que estas razones tienen su origen a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, y estamos acá en la radio después de escuchar a Walter del porqué de Jujuy para la cuarta brigada internacionalista, porque ya llevan tres. Estamos acá con la compañera médica clínica Viviana Caballero. Ella es compañera nuestra de militancia y estuvo en la brigada, hizo todo el camino en el autobús, 30 horas de viaje. Queremos que nos contés, Viviana, cómo fue tu experiencia y qué casos pudiste ver. Bueno, por primera vez participo en la brigada. Buen día a todos los que escuchan Resumen Latinoamericano. Y bueno, y a través de María me pude contactar. Me tocó estar en el barrio 23 de agosto con otros tres compañeros médicos, dos recibidos en la ELAM y otra compañera que se recibió en el Chaco. Y fue una experiencia enriquecedora, maravillosa y muy emocionante. Ya cuando llegamos al barrio, que íbamos acompañados por también parte de la brigada del Yo Sí Puedo, había mucha gente esperándonos, niños, muchas mujeres con niños y ancianos, hombres. Bueno, la consulta estaba planteada como una consulta solamente oftalmológica, pero en realidad vi muchísimos pacientes y de todo tipo, consultas de oftalmología, pediátricas, vimos traumatológicas. Y bueno, la sensación de que todos necesitaban consultar a un médico y la sensación también que teníamos que abarcar como mucho. Bueno, el pedido de detectamos casos de cataratas, de pterygium, que es esta enfermedad con esta telita en los ojos que a muchos deja ciegos y que se puede resolver, y también mucha consulta traumatológica y pediatra. También nos dimos cuenta que el hospital, digamos, tenía como, o sea, todos tienen que viajar o muchos a Jujuy porque no hay, digamos, no hay consulta traumatológica, ginecológica. Están los médicos generalistas que son brillantes, muchos de compañeros recibidos en Cuba, pero como que el hospital no da abasto o no tiene los recursos necesarios. Muchas mujeres con niños que lo que conmueve es que tampoco podían ir a Jujuy porque tienen que viajar con los chicos, no tienen dónde dejarlos, no tienen plata para el pasaje, o sea que van postergando su atención, sobre todo el de las mujeres con los chicos. Eso me impactó mucho. muchos chicos con estrabismo que iban a ver por qué en esa zona, que también, bueno, los conectamos con el hospital. Ancianos, también fuimos a un geriátrico a ver varios abuelos que a muchos los pudimos trasladar al hospital. En un momento de la tarde, quedaban tantos y ya eran las 6 de la tarde, que nos angustiamos mucho, pero bueno, llegó algo que nos alivió, que era que los oftalmólogos iban a estar, creo que todos los viernes, un mes o 2 meses más, para atender a los que habían quedado afuera. Entonces eso alivió, le hicimos notitas que los habíamos visto en la brigada. Y bueno, la sensación que hicimos, pero que queda tanto por hacer, y que bueno, hay otras compañeras que van a poder hablar con el intendente, con la gente del hospital, a ver si, no sé, mejora digamos, la atención en Humahuaca, para que con tantas dificultades económicas y de todo tipo no tengan que viajar tanto a Jujuy. Fue una experiencia maravillosa, y como que lo que más me impresionó es la unión de tanta gente por un mundo más justo y defendiendo dos derechos como la salud y la educación, ¿no? Y que atrás de eso no estaban, pero estaba el Che y estaba Fidel. Y claro, y está la Revolución Cubana. Y está la Revolución Cubana. Porque lo que emociona es ver a tantas personas unidas. En un proyecto común para o sea, para llegar a que esas personas sean operadas, para que y que no era solo operar de la vista, porque al final, como vos decís, era atender todo eso. Sí. Era atender tantas enfermedades. Bueno, contarles que en efecto va a quedar una doctora que estudió en la LAM, que está en Tilcara, va a quedar en ir todos los viernes, no solo para atender a las personas que quedaron sin esa consulta, sino para seguir atendiendo. O sea que eso está conseguido, y también están conseguidas que es muy probable que más médicos y médicas argentinas de esa región que estudiaron en la LAM puedan prestar servicios en los hospitales públicos. Eso también prácticamente se tiene la palabra del secretario de Educación de que va a poder ser así. O sea que es doble éxito de la brigada. No solo todas esas personas que se atendieron, sino que se va a poder dar continuidad. Porque eso que vos decías de la sensación de impotencia, de que vos ves y sí, estás ahí 2 días, estás entregando todo, pero luego se va a quedar la población como estaba. Bueno, pues no, en este caso, gracias a, hay que decirlo todo, a un intendente de esa población que apoyó con todo en la brigada, se han ido consiguiendo estas mejoras. Vamos a escuchar, Viviana, a Lucía Coronel, que es la directora del Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara, que opera en Córdoba de la vista y que hace justamente el balance de todas las visitas y todo lo que se atendió en la brigada. Bueno, el balance es muy positivo en el sentido de que pudimos atender una gran cantidad de población de diferentes lugares muy, muy distantes, inclusive la ciudad de Humahuaca, se atendieron 811 personas y en total, para operar, se han visto 162 casos quirúrgicos que ya se realizaron sus victorias clínicas completas. O sea, de esas 811 personas, 162 ya están con su historia clínica completa oftalmológica, pendiente únicamente de coordinar el viaje al Centro Oftalmológico de Villazón. Por otro lado, los compañeros de óptica también han hecho un trabajo muy grande, con un total de 250 recetas de anteojos que se llevan para realizar allá en La Plata y luego enviarlo. O sea que por ese lado fue muy bueno la cantidad de gente que hemos podido atender y a las cuales hemos podido llegar. Un poco nos queda la angustia o quizá la insatisfacción de no haber podido ver más, porque realmente lo que apareció es una necesidad mucho más grande, una necesidad de todo tipo de atención, pero que en lo oftalmológico está totalmente descuidado, ya que creo que debe ser, no sé si la primera, pero si han venido oftalmólogos acá, ha de ser algo muy esporádico. Estamos en el programa de hoy hablando de la Brigada Internacionalista Ernesto Che Guevara con Isabel Quinteros, más conocida como La Lupe, porque ella está en la campaña del Yo Sí Puedo y hace de ese personaje, La Lupe, que es una mujer originaria que quiere aprender a leer y a escribir. ¿Qué tal, Isabel? Contanos un poco cuál fue tu experiencia en esta brigada. Bueno, en realidad fue una experiencia, tal como dijo la doctora, maravillosa, enriquecedora, que nos dejaba, gracias por estas noticias bellas que nos has transmitido, de que bueno, que queda una doctora, que va a ir todos los viernes y que además está la promesa de que haya más médicos, porque la sensación que queda es, primero, la satisfacción de, con un pequeño gesto, porque al final es un pequeño gesto, esto de poder llevar a cabo y hacer realidad lo que fue el sueño de Fidel, el sueño del Che. Estas brigadas creo que lo que hacen es esto, es enriquecer, estimular, agigantar la unidad, la solidaridad y el saber que nuestros hermanos somos todos, todos somos nuestros, ¿no? A mí me impactó mucho, yo decía en un momento, soy salvadoreña y me impactó mucho esta realidad cuasi clonada con la gente necesitada de mi país, ¿no? Era impactante eso, las mismas necesidades, las mismas falencias, la misma orfandad, la misma, esto parece que estamos lejos de todo, ¿no? Y si bien yo soy la Lupe en el Yo Sí Puedo, programa de alfabetización que bien dijiste, es un programa cubano que educa, como las operaciones que también son gratis, ¿no? En 4 meses se enseña a leer y a escribir a personas analfabetas. Yo en este caso no fui como la Lupe, sino que fui como una compañera que tuvo el privilegio de ser partícipe de estas brigadas, ¿no? Que es fantástico. El enriquecimiento humano, el enriquecimiento político, pero no en cuanto a lo partidario, es político como hecho social del ser humano, ¿no? Eso fue fantástico. Y poder compartir todo esto con gente de Córdoba, de Neuquén, de Rosario, de La Plata, del sur, no sé, de Neuquén, eso fue fantástico. Y compartir con Aleida y ver la capacidad de trabajo de esta maravillosa persona es alucinante, porque después de haber trabajado horas y horas y horas y horas como médica, bueno, también cocinamos, y yo fui a colaborar en la cocina y me impactó ver a esta mujer, como dicen, picando, trozando pollos, que eran cajones y cajones de pollo, y verla a ella después de ese día de trabajo picando pollo, la verdad que emocionaba hasta el caracú. La cantidad de gente, esto te habla de que el país va más allá no solo de la General Paz, ¿no? De la cantidad de gente y las necesidades concretas de la gente, las necesidades reales, la cantidad de niños con problemas dentales, con problemas, como decía ella, de vista, las madres de esos niños jóvenes, muchachas ya con sin dientes, muchas, eso es muy fuerte, muy fuerte de verlo también, ¿no? Lo gratuito de los anteojos. Ah, bueno, sí, eso fue muy importante. Cirugía, ¿no? Que se midió la vista y personas que no habían tenido anteojos y o lentes, Van a tenerlos, gracias a la Universidad de La Plata, que sí, se sumó. Que trabajan, o sea, tanto. Sí, no, bueno, es muy impresionante esta brigada. Realmente vamos a seguir informando, vamos a colgar todo lo filmado en segmentos cortos para que todo el mundo pueda conocer. Totalmente. Lo que ha sido esta brigada. Os agradecemos. No, gracias de haber tenido la oportunidad. Gracias por haber podido participar. Y de conocer gente tan valiosa como la doctora, que por ejemplo no estaba dentro de mi círculo de amigos, que realmente fue maravilloso el intercambio, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos de este programa escuchando a nuestro querido trovador cubano Vicente Feliú en el homenaje a nuestros héroes y nuestras heroínas. Hasta la próxima semana. El mejor homenaje es caminar contigo de la mano por las calles, recorrer tus lugares, esos que siempre guardas para cultos personales.